Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Secuencian completamente el genoma del melocotonero. El Consorcio Internacional del Genoma del Melocotonero, formado por grupos de investigación de Italia, Estados Unidos, Chile y España, han colaborado en los últimos años en la obtención de la secuencia completa del genoma del melocotonero, Prunus persica, de la variedad Lowell, compuesta por 265 millones de bases. Los resultados han sido publicados recientemente en la revista Nature Genetics. El nombre de melocotón proviene del latín malus cotonus, es decir, manzana algodonosa. En parte de Hispanoamérica, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Honduras, y en las Islas Canarias, se le denomina también durazno, que también viene de una palabra latina, en concreto de durus acinus, es decir, que tiene la piel dura. El melocotonero es originario de Asia y los romanos lo trajeron de Persia, de ahí su nombre científico, sea Prunus persica. El fruto del melocotonero es el melocotón, o durazno, que contiene una única y gran semilla central encerrada en una cáscara dura. Esta fruta, normalmente de piel aterciopelada, puede poseer una carne amarilla o blanca de sabor más o menos dulce, según la variedad y el grado de maduración. A la variedad que no tiene la piel aterciopelada se le denomina nectarina o pelón. Pero son eso, variedades de melocotón. No son especies diferentes, son la misma especie. De la misma manera, los llamados paraguayos o chatos son también variedades de melocotón que tienen la forma más achatada. Los melocotones achatados, que además no tienen la piel aterciopelada, se les conoce como platerinas. El melocotonero pertenece a la familia de las rosáceas, que incluyen unas 3.000 especies entre las que se encuentran las rosas, manzanas, peras, el membrillo, la ciruela, la cereza, la fresa, la almendra, el albaricoque, la zarzamora, el níspero o la frambuesa. Una de las características de las especies de esta familia es que poseen genomas relativamente pequeños, por lo que es relativamente fácil caracterizarlos. La recientemente publicada secuenciación del genoma del melocotonero ha revelado que en el genoma de esta especie, existen unos 28.000 genes. Además de la secuenciación completa del genoma de una variedad, también se han secuenciado parcialmente los genomas de otras 14 variedades. La comparación de estas secuencias ha permitido apreciar que existen muy pocas diferencias entre ellas, muchas menos de las esperadas. Este hecho es seguramente debido a la intensa selección genética a que ha sido sometida esta especie, que lleva siendo cultivada más de 4.000 años, y que ha ido eliminando de las variedades utilizadas actualmente aquellos genes que proporcionaban características no deseadas, y incrementando aquellos que sí que proporcionaban características mejores, siempre desde el punto de vista humano, claro. El conocimiento del genoma del melocotón puede ser explotado para el mejoramiento y sostenibilidad del cultivo del melocotonero, y también se puede aprovechar para el estudio y la mejora de otras especies relacionadas y económicamente importantes, ya que los genomas van a ser relativamente parecidos. Al mismo tiempo, también nos puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de la biología básica de los árboles. A continuación, voy a intentar responder a una consulta que me han hecho a través del portal iVoox. La consulta es la siguiente. Me gustaría hacerte una pregunta sobre si existe o no influencia de la luna sobre las diferentes fases de los cultivos o sobre su crecimiento. ¿Tiene base científica la creencia popular de que hay un mejor momento para sembrar, cosechar, para podar los árboles según el estado de la luna por su influencia en la savia? Es cierto que existen una serie de creencias más o menos extendidas sobre la influencia de las fases de la luna sobre las diferentes tareas agrícolas. Esto es fácil de ver por internet, empleando cualquier buscador. Ahora bien, ¿hay algo de cierto en estas creencias? La respuesta es simple, no. Pero trataré de razonarlo. Primero de todo, ¿qué tipo de influencia puede tener la luna sobre algo que está localizado sobre la superficie terrestre como una planta? Pues básicamente dos, o su gravedad o bien la luz que refleja. El efecto gravitatorio de la luna lo podemos percibir, por ejemplo, por el efecto sobre las mareas. Por lo que inmediatamente los defensores de las creencias de que la luna afecta a las plantas se aferran a este argumento. Si la luna puede hacer subir el nivel del mar, pues también podré, por ejemplo, hacer subir la savia dentro de las plantas. Parece razonable, ¿verdad? Pero el problema empieza cuando tenemos en cuenta la ley de la gravitación universal, publicada por Isaac Newton en 1687. Esta ley dice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La masa de la Luna es constante y su distancia, aunque puede variar un poco, la podemos considerar también distante. Ahora bien, no es lo mismo la masa del agua de los océanos, que es mucho mayor que la masa de una planta. Por lo tanto, la influencia gravitatoria de la Luna sobre una planta única es despreciable, mucho menor en cualquier caso que la que puede ejercer sobre el mar. Haciendo cálculos y teniendo en cuenta las masas de la Tierra y de la Luna, el radio de la Tierra, la distancia entre la Tierra y la Luna, se puede concluir que la influencia gravitatoria de la Luna sobre una planta es unas 5.000 veces inferior a la influencia que tiene sobre ella la Tierra. Es decir, es prácticamente despreciable. Pero, claro, no acaba aquí la cosa. Lo que dicen las tradiciones sobre la influencia de la Luna en las plantas no se refieren a la posición de la Luna, sino a las fases lunares. Es decir, en determinadas fases lunares se tienen que hacer determinadas labores. La fase de la Luna depende de la posición relativa respecto al Sol y la Tierra, pero la Luna, en cualquiera que sea sus fases, ya sea luna llena, creciente, menguante o luna nueva, tiene la misma masa, y como la distancia es prácticamente siempre la misma, la influencia gravitatoria va a ser igual. Por lo tanto, las fases de la Luna no pueden afectar para nada a las plantas. La otra posible explicación de la supuesta influencia de la Luna sobre las plantas se referiría a la luz que refleja. Ahora bien, la luz que refleja la Luna en comparación con la luz directa del Sol es mínima. Concretamente, la luz de la Luna se calcula que es unas 400.000 veces menos intensa que la luz del Sol en un día soleado y unas 100.000 veces menos intensa que en un día nublado. Además, todas las tradiciones referidas a la Luna y a la agricultura siempre se refieren únicamente a la fase de la Luna, pero no si el cielo está o no nublado en ese momento, por lo que es de suponer que la luz tampoco es lo importante. Además, la luz reflejada por la Luna en cuarto creciente es la misma cantidad que la luz reflejada en cuarto menguante, o sea que la intensidad de la luz lunar tampoco podría dar una explicación científica a estas tradiciones. Entonces, si no hay razones reales para afirmar que la Luna influye sobre los cultivos, ¿de dónde han venido esas tradiciones? Bueno, pues del mismo lugar de donde proceden creencias como la astrología, por ejemplo. Y es que a los humanos nos gusta sentirnos conectados con el universo. Pensar que nuestras vidas dependen de los astros parece que nos da como más importancia. O, como leí en un blog de jardinería no hace mucho, yo no creo que las fases de la Luna puedan influir para nada en las plantas, pero hacer las labores según el calendario lunar resulta muy bonito. Para terminar, tengo que reconocer que sí hay una labor agrícola que está, o mejor dicho, hace años que estaba influida por la fase de la Luna. Antes de que existiera la luz eléctrica, los agricultores se valían de la luz de la Luna para recoger la cosecha en otoño. Como muchos de sus cultivos maduraban al mismo tiempo, había demasiado trabajo que hacer, de manera que cuando había una luna llena, brillante, eso les permitía seguir trabajando durante gran parte o incluso toda la noche. Esto es lo que se conocía como la luna de la cosecha. Se trata de la luna llena más próxima al equinoccio otoñal, en torno al 23 de septiembre en el hemisferio norte y el 21 de marzo en el hemisferio sur. Es también conocida como la luna del vino o la luna de los cazadores. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.